Muchas gracias a todos ustedes, vecinos y vecinas de Cañuelas. Tengo que comenzar diciendo que lo que decía recién Gustavo es verdad. Me llamaron todos estos meses, día por medio más o menos, para que yo... Y ahora sé quién era la responsable, atrás de Gustavo, que era Marisa, pero quiero decir que hoy estamos iniciando lo que va a ser un cierre de campaña poco convencional, poco tradicional, como ha sido toda esta campaña, como ha sido también esta campaña desigual, ¿no? Nosotros, lo veo a ustedes, han estado militando, decían recién, doblando boletas, algunos sin trabajo, con problemas, pero al mismo tiempo uno abre en el teléfono, en la computadora, en la tablet, YouTube, Instagram, una aplicación cualquiera, y lo que le aparece, o tal vez es especialmente contra mí, pero desaparece María Eugenia Vidal hasta en la sopa, en todo el lado. Han puesto un montón de recursos, han puesto un montón de dinero, un montón de dinero. Se la han pasado recorriendo en helicóptero, haciendo puestas en escenas, montajes, se la han pasado haciendo entrevistas que parecían, no ya digo nada, ya parecía una especie de telenovela permanente, que teóricamente había que responder sobre la realidad y se hablaba, como toda esta campaña, de otra cosa. Y uno observa y ve lo que pasa en toda la provincia de Buenos Aires, la verdad que no hubo esos recursos, la verdad que no le inundamos la vida privada a la gente en sus casillas de mail, en internet, hicimos una cosa distinta. Han invitado a Cañuela muchísimas veces, no ha podido venir, pero diseñamos para hoy una especie de recorrida. Vamos a estar hoy acá en Cañuelas, después en Chivilcoy, en Giles, y vamos a estar después con el queridísimo amigo Gustavo cerrando esta campaña. Suerte que me la presentaron a mí, a la cámara tonista, le dije que le iba a necesitar. Hoy vamos a hacer una maratón militante, pero todo esto va a que se había frustrado por una cosa o por otra la visita, pero quiero decirles lo que realmente siento. ¿Cómo íbamos a terminar esta etapa de la campaña electoral sin venir a Cañuelas? ¿Cómo podemos perder estas elecciones con toda la fuerza, con toda la gana, con toda la garra, con toda? Antes fue Mar del Plata, estuvimos en La Plata, acá me acompaña también Giselle Fernández, la hermana de Cristina. Están destruyendo el tejido industrial argentino, están destruyendo las pymes de la Argentina, están destruyendo la producción y el empleo de la provincia de Buenos Aires y de Cañuelas. Entonces uno dice, un parque industrial en esta época hace cortocircuito. Lo que les puedo asegurar es que después de diciembre, del 10 de diciembre, con Alberto, con Cristina, con nosotros, Gustavo, el tema de la universidad, de la intención de que acá en Cañuelas se consolide, ya hay 8, pero se consolide ese polo educativo universitario. Pero trabajadores, si los hijos del pueblo llegan o no a la universidad, que vayan a ver las 19 universidades que se abrieron en el gobierno pasado. Y hablaba del hospital, un hospital que con esfuerzo, con trabajo, con el de ustedes, con el de todos los bonaerenses, con el de todos los argentinos, se abre un hospital y me comentaban que está funcionando poco, el 10% que tiene, como todo el sistema de salud. Pero de nuevo, no me sorprende que en un gobierno como el de Vidal y el de Macri los hospitales no funcionen o anden mal o no tengan vacunas o no tengan insumos o estén mal pagos los que trabajan en el hospital. no me sorprende, pero yo estoy convencido de que lo que anda necesitando Cañuela para que su hospital se ponga en pleno funcionamiento es un gobierno como el de Alberto, que este año se estima que van a pagar de intereses de la LELIC 660 mil millones de pesos. 660 mil millones de pesos. En Buenos Aires, en nuestra provincia, faltan un montón de cosas todavía, y más después de que dejaron tierra arrasada los gobiernos de Macri y de Vidal. Pero ¿saben cuál fue el presupuesto entero del año pasado? 700 mil millones de pesos. La timba financiera se lleva este año un presupuesto entero de la provincia de Buenos Aires. No es Alberto el que tiene que explicar cómo va a ser para parar la especulación. Son Macri y Vidal las que se esconden porque no pueden explicar cómo nos llevaron a tener el negocio más grande del mundo, especulativo. Eso no es la Argentina, no la conoce, eso no es la provincia de Buenos Aires, no conocen a su gente, es gente de trabajo, hay empresarios, productores rurales, comerciantes, maestros, maestras, científicos, profesores, están los jubilados, toda gente de trabajo, toda gente que tiene su plata, sus bienes, sus afectos en la provincia de Buenos Aires, no en Panamá.